Dios, gracias porque nos das tu palabra, Señor. Porque nos permites estudiarla semana con semana y te pedimos que esta mañana, al estudiar al profeta Jeremías, tu Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros. Es un mensaje fuerte, es un mensaje desafiante, pero es un mensaje que tú nos das en tu Biblia porque lo necesitamos. Te pido que tú me permitas hablar las cosas con claridad y que prepares los corazones de todos los que estamos escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, esta mañana efectivamente empezamos con con Jeremías, que es otro de los profetas. Y fue un libro difícil, es también un libro bastante largo. Y no voy a tocar el tema de forma cronológica en la que va presentando el libro, secuencial como lo presenta el libro, sino que lo agrupé en tres puntos que vamos a ir viendo más adelante para que fuera un poco más claro el tema. Perdón, no sé dónde está este corto. Y el tema, el título que he puesto, Jeremías, esperando al vástago justo. Y bueno, antes de seguir, todos tienen sus hojitas para llenar, ¿verdad? Y algo con qué contestarme. Y hace rato hablamos, cuando iniciamos el culto y cuando hicimos la oración de intercesión, apareció la palabra esperando. Y en Jeremías, el texto que leímos, esperando, que nos habla de esta actitud en que Dios está en control y que nosotros dependemos de Él. Y déjenme comenzar con una pequeña historia, pero se les ha preguntado a muchos de los sobrevivientes que estuvieron en los campos de concentración alemanes, nazis, en la Segunda Guerra Mundial. Y la pregunta era, ¿qué los animaba para no darse por vencidos? Como sabemos todos, fueron campos de exterminio, en donde casi no había comida, en donde existía todo tipo de abusos, estaban a temperaturas bajo cero en invierno, con ropas muy, muy ligeritas. Muchos murieron, pero también hubo varios sobrevivientes y les preguntaron, bueno, ¿qué era lo que les daba esperanza? Dan varias respuestas, pero algo que tienen casi todos en común es que ellos nunca dejaron de tener la esperanza de salir libres. Siempre se imaginaban, voy a salir de esto, voy a salir de esto, esto terrible va a terminar. Y el tema que vamos a ver hoy tiene que ver precisamente con eso, la esperanza que el pueblo de Dios en los tiempos de Jeremías tenía en su Dios, que iba a castigarlos, que los iba a mandar al exilio, que iban a ser tiempos muy difíciles. Pero al mismo tiempo, la esperanza que tenemos cada uno de nosotros en Jesús. Quizás estamos atravesando tiempos difíciles, tiempos oscuros, pero nuestra esperanza sigue siendo Jesús. Como dice el título, el vástago justo de nuestro Dios. Y pasamos al resumen del libro muy brevemente. El mensaje de Jeremías es uno que probablemente preferiríamos no escuchar, porque como dije hace rato, es un mensaje duro, severo. El juicio y el castigo justo de Dios a un pueblo que ha sido infiel. Pero al mismo tiempo es un mensaje triste, porque cuando Dios ofrece el perdón, su pueblo rechaza esa oferta. Esto obviamente hace que Dios se enoje, se sienta rechazado. Y después, cuando su pueblo se da cuenta de que Dios le había dado esta oferta y trata de volver con Dios, Dios dice, el tiempo ya pasó, es demasiado tarde. No es terminante, pero para ellos en ese momento van a tener que esperar más y van a tener que sufrir más las consecuencias de sus malas decisiones. El libro es triste porque termina con el exilio del pueblo de Dios. No termina con una nota alegre. Esto es el juicio de Dios. Pero a pesar de tener este final oscuro y triste, hay esperanza, y es lo que acabamos de leer en el vástago justo. Si nos cuesta trabajo la palabra vástago, hay otras traducciones que lo llaman el renuevo justo. Pero yo creo que la traducción que es más clara es el retoño justo de Dios. ¿Y qué o quién es este retoño justo? Y todos los profetas, sin excepción, hacen referencia a un Mesías, a un descendiente de David que será rey y traerá paz al pueblo de Dios. Un punto que tenemos que entender es que un retoño, y es precisamente este retoño del cual están hablando los profetas, es uno cuando parece que la planta ya está muerta. O sea, cuando pasa el invierno en Toluca es algo frío, y los que tenemos plantas en casa, árboles, vemos que pierden las hojas y parece que el árbol está muerto, hasta que empieza el nuevo ciclo en primavera, donde empiezan las temperaturas a subir un poco. Aquí en Toluca no es tan calientito, que empezamos a ver un retoño, y lo que parecía muerto, lo que parecía que ya no tenía vida, da señales de vida. Y eso es lo que dice el profeta Jeremías, y creo que es el mensaje central que se encuentra en 23:5. Pero vienen días, afirma el Señor, no dice Jeremías, afirma el Señor, que de la simiente de David haré surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. Y es importante ver cómo va a reinar, porque muchas veces estamos pensando nada más en santidad, o sea, estas palabras que a veces estamos asociando con la iglesia, y que no las está negando, pero está hablando de derecho y de justicia, cosa que, por ejemplo, nuestro país necesita mucho. Y vamos a comenzar con la ira de Dios. Primero Dios llama a Jeremías y comienza reclamándole a su pueblo porque se han olvidado de Dios y se han alejado de Dios. Es un reclamo muy fuerte que comienza con una imagen bonita y termina con una imagen terrible. Con una imagen de una novia enamorada. Y estas son las palabras que Dios pone en la boca del profeta. Recuerdo tu amor de tu juventud, el amor de tu juventud, tu cariño de novia, cuando me seguías por el desierto, por tierras no cultivadas. Una imagen de un amor puro, una imagen de una persona que ama a otra persona sin condiciones, porque lo está siguiendo por el desierto y por tierras no cultivadas. Ese era el inicio. La gente, el pueblo de Dios, amaba verdaderamente a Dios. Jeremías 2:2. Pero más adelante, 18 versículos más adelante, termina comparando a esta bella novia con una prostituta. Dice, sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso, te entregaste a la prostitución. Y solo leí un versículo, pero en realidad son como 4 o 5 versículos que describe gráficamente cómo se ha prostituido, cómo ha abandonado a Dios. Esta novia con un amor puro, de pronto se exhibe, porque no dice te escondes en un cuarto, en tu casa, en cualquier colina, bajo cualquier árbol frondoso. No le importa quién la vea, no tiene pudor. Y esta comparación no es nada agradable. Seguro los vi como todos, como que se reacomodaron en sus asientos. Porque nos hace ver varias cosas. Dios tiene un profundo amor por la iglesia, pero también Dios tiene un profundo dolor y está furioso. El contraste entre recuerdo tu amor puro y te volviste una prostituta exhibicionista debe causar un gran dolor a Dios, que es el novio que ha sido traicionado. Dios entregó todo su amor y a cambio recibió el abandono de los suyos, de su pueblo, de su novia, de su iglesia. Y primero que nada quiero hablar del dolor de Dios, Porque cuando hablamos únicamente de la ira de Dios, a veces nos parece un Dios caprichoso, pero cuando entendemos que su ira es producto de un gran dolor que nosotros le hemos causado, que su iglesia y su pueblo le ha causado, entonces tiene un poco más sentido, tiene más dimensión entender la ira de Dios. La ira de Dios es el resultado de un corazón que ha sido destrozado a causa de una traición. Estuve viendo en internet cuáles eran las reacciones que la gente sentía, hombres y mujeres, cuando sabían que habían sido traicionados. Y hay una gama larga, amplia de respuestas. Pero muy frecuentemente era ira, me quiero vengar. Dios, yo creo que usó esta imagen porque sabe cómo somos los seres humanos. Sabe cómo reaccionamos. Y entonces dice, como estás reaccionando tú, es como yo reacciono para que veas por qué estoy reaccionando de esta manera. No es un Dios caprichoso, es un Dios que siente y que está dolido. Luego más adelante vamos a ver otro detalle más que hizo el pueblo para lastimarlo todavía más. Pero vamos por ahora a enfocarnos en este dolor. Cuando actuamos contra la voluntad de Dios, cuando desobedecemos sus principios, haciendo lo que nos dice que no hagamos o dejando de hacer aquello que nos dice que tenemos que hacer, estamos traicionando a Dios y le estamos causando dolor. Muchas veces nuestra primera reacción es, peco, Dios se enojó. No, peco y lastimé a Dios, y Dios se sintió herido. Primera respuesta, si verdaderamente amamos a Dios, nos debe doler ser la causa de ese dolor. Si verdaderamente decimos que amamos a Dios, ¿me escuchan? ¿Se fue el sonido? ¿Sí? Si verdaderamente decimos que amamos a Dios, nos debe doler que nosotros lo hacemos, bueno, ser la causa de ese dolor. Y me acordé de una historia cuando mi hijo era muy chiquito, bueno, no muy chiquito, hace un par de años, cuando apenas empezaba a jugar fútbol y nos pusimos a patear la pelota. Y venía corriendo mi hijo y estaba la pelota cerca de mi pie, entonces puse el pie, él pateó y le rebotó y le pegó en la cara. Y le dolió y empezó a llorar. Y la verdad es que me sentí muy mal, y yo creo que los que somos papás y accidentalmente hemos hecho llorar a nuestros hijos, o a lo mejor con una nalgada demasiado fuerte, sabemos esto. Yo le causé este dolor a mi hijo. Pude haber quitado mi pie, pude haberlo hecho más quedito, pude haberme hecho a un lado, pero lastimé a mi hijo. El dolor de mi hijo me dolió a mí. Y la pregunta es, cuando yo lastimo a Dios, ¿siento dolor por este dolor que le estoy causando a Dios? ¿O es algo como, bueno, así es que Dios me hizo para disfrutar la vida y pues es mucha la tentación? Además, qué flojera, hay tanta gente que no lo hace. ¿O de veras siento este dolor profundo por haber lastimado a la persona que más me ama, al ser que más me ama? Nuestra principal motivación para no desobedecer a Dios, para no transgredir su ley, no debe ser el castigo de Dios, sino el dolor que le causa mi desobediencia. Yo me debo sentir mal por haber lastimado a Dios, porque estoy seguro que nadie quiere traicionar este amor tan puro y tan perfecto. Después de haber dicho esto, es comprensible saber por qué Dios siente ira. Y los profetas nos muestran esta faceta de Dios, un Dios que entrega todo su amor y que es traicionado. Y la traición, como dije hace rato, genera profundos sentimientos, potentes sentimientos. Y Dios nos hace ver que su ira es resultado de este dolor, porque nosotros experimentamos lo mismo. Él pudo haber usado cualquier otro ejemplo, pero puso este ejemplo para que sintiéramos para que entendiéramos lo que Él, de una forma más perfecta, más absoluta, siente. Dios no es injusto, Dios no es caprichoso. Dios tiene todos los motivos justos para estar airado. Dios es amor, dice la Biblia. Dios nos ama con pasión indescriptible, y traicionar o menospreciar ese amor tiene consecuencias muy graves. La ira implacable de Dios es esta consecuencia. Y hablar de la ira de Dios debe ser algo terrible. Dice el autor de Hebreos en Del 10:31, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Les dije, Jeremías y los profetas no tienen un mensaje muy suculento a veces, pero tenemos que lidiar con esto para ver que tenemos esperanza. Horrenda cosa, no dices como más o menos terrible, pasable, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y Dios está tan enojado, que a su pueblo le llama incircunciso de corazón. Y debemos preguntarnos, ¿quiénes eran los incircuncisos en aquellos tiempos? Y en aquellos tiempos, una persona incircuncisa era alguien que no era parte del pueblo de Dios. Era alguien que no tenía parte en el pacto que Dios había hecho con su pueblo para bendecirlo, para protegerlo, para guiarlo. Dios está tan enojado que los está casi excluyendo de su pueblo. Ustedes son incircuncisos. Recordemos, la circuncisión era la marca que Dios le pidió a su pueblo para reconocerlos como su pueblo, para que ellos fueran reconocidos como su pueblo. De hecho, dice en Colosenses, escribe Pablo, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Para Dios casi estamos muertos en nuestros pecados. Por eso la palabra vástago justo, renuevo justo, debe traernos esperanza. Pero más adelante, en el libro, las cosas se ponen todavía peor. No podemos todavía empezar a sonreír. Del capítulo 26 al 36, 10 capítulos, Dios está ofreciendo ayuda a su pueblo. Pero el pueblo, como dije hace rato, va a rechazar esta ayuda. ¡Qué necedad tan grande! El orgullo humano es terrible. Porque fue eso. Creemos que nosotros mismos somos lo suficientemente buenos para resolver nuestros propios problemas. Pero la Biblia nos dice, puede resolver algunos, pero tu problema de pecado no lo puedes resolver. Tu problema de salvación, tú no lo puedes resolver. El rechazar a Dios agrava, acentúa la ira de Dios. Y como dije hace rato, Dios los va a rechazar después a ellos. Dios los va a entregar para que otras naciones los dominen, los van a llevar en exilio. Básicamente Dios le está diciendo, no quisiste servirme por las buenas en una cosa que te convenía a ti porque te iba a bendecir. Bueno, te voy a entregar a naciones que te van a explotar como esclavo, para que lo sirvas y entiendas que servirme a mí es mucho mejor, mucho más agradable que servir a cualquier otra nación, a cualquier otro Dios. Y pasamos al próximo punto, las falsas esperanzas. Y los judíos, hablando del pueblo de Dios, le dieron la espalda a Dios pensando que ellos eran dueños de su propio destino. Y ese es el mensaje que vemos en muchas películas, en muchas novelas, en la escuela. Estudia porque tú puedes hacerlo. Si tú te esfuerzas lo suficiente, vas a lograrlo. Y no estoy diciendo que no nos esforcemos por hacer lo mejor posible, pero Dios determina las últimas consecuencias de cada cosa. Nuevamente, no debemos tener una iglesia mediocre, debemos tener una iglesia con excelencia. Pero Dios es el que da el crecimiento. La esperanza que los judíos tenían y la esperanza que mucha gente tiene en su propio esfuerzo es nada más que una ilusión. Esperanzas falsas. Porque Dios es nuestra verdadera y única esperanza. El Señor Jesús lo dice cuando habla y lo escribe Juan en capítulo 14, versículo 6, y dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es nuestra verdadera esperanza. ¿Qué esperanza más que esta? Ir al Padre a través de Jesús. Bueno, ir al Padre y Jesús, ese es el camino, la verdad y la vida. Pero con frecuencia nuestras acciones niegan esta verdad. Casi todos podemos decir, sí, yo estoy de acuerdo con esto, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero la forma en que vivimos muchas veces niega esta verdad. Y volviendo a Jeremías, el texto muestra cuando menos cuatro áreas específicas en las que falló el pueblo, y vamos a verlas muy, muy brevemente. Podríamos hablar cada una de ellas un sermón o una serie de sermones, pero vamos a verlo muy, muy breve. Si después gustan hablar conmigo, háblenme por teléfono, mande un mensaje, nos tomamos un café o un té y hablamos de cualquiera de estos temas u otros también. En primer lugar, los judíos creen que saben más que Dios. Saben qué es lo que les conviene más que Dios. Porque de hecho, Dios cuando los va a castigar les dice, los voy a enviar, voy a hacer que caigan en manos de los babilonios. Y los judíos tenían terror de los babilonios. Dijeron, no, no, los babilonios van a ser terribles. Mejor vámonos con Egipto, vamos a pedirle ayuda a Egipto. Y es lo que muchas veces pasa. De hecho, fue lo que pasó en el huerto del Edén. Dios les dijo, no coman del fruto. ¿Y qué pensaron Adán y Eva? Dios no sabe, Dios quiere limitarnos. Nosotros verdaderamente sabemos. No lo dijeron, no está escrito así, pero sus acciones hacen notar esta arrogancia. Yo sé más que Dios. Yo voy a tomar esto porque yo sé lo que me conviene. Y esta actitud debemos tenerla en cuenta porque muchas veces tenemos una actitud similar. Dice Pablo, que para entender a Dios, para evitar esto, dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud en ello, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y estas cosas las encontramos en la Biblia. Cualquier cosa que esté fuera de esto, está fuera de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Esto se encuentra en Filipenses 4:8. Y entonces la pregunta es, ¿es esto en lo que verdaderamente estamos pensando nosotros como cristianos? ¿No nos invaden con mucha frecuencia pensamientos egoístas? Pensamientos que a veces son necesidades, pero que los volvemos dioses. ¿Qué ropa me voy a poner? No tengo ropa. Y luego abro mi closet y tengo 10 pares de pantalones, 20 camisas y digo que no tengo que ponerme. Pero es que esta ya no está de moda, esto no es primavera-verano, este es verano-otoño y estamos en primavera. Y es además desde el año pasado, mucha gente se preocupa por estas cosas. Quizás es el auto, quizás es el celular. Ya salió el X, no sé cuál salió. O ya va a salir, hay que empezar a ahorrar, aunque cueste 25 mil pesos, tengo que comprarlo porque es el último y por eso voy a poder jugar y todos me van a admirar. O quizás es un auto más atractivo, deportivo, una casa mejor ubicada, mi educación, etcétera, etcétera. Y nuevamente, no estoy diciendo que estas cosas en sí o pensar en estas cosas sea pecaminoso. Lo que es pecaminoso es cuando estas cosas se vuelven lo primordial en mi vida. Y una forma de verlo, de entenderlo, si son primordiales, es qué es lo primero que haces cuando te levantas. Te levantas y es una oración, Señor, ayúdame. O empiezas a pensar, ay, tengo que ahorrar para comprarme mi nuevo celular. Voy a checar cuántos likes le pusieron a mi última publicación en Facebook. Hay que ver cuánta gente me puso me gusta o un comentario. O durante el día, ¿a qué le estamos dedicando más tiempo? Y sé que tenemos que trabajar 8, 10, quizás más horas durante el día, pero pensamos o estamos conscientes de que nuestro trabajo es una forma de dar gloria a Dios. Y no se trata de que yo me siente en el escritorio y esté, gloria a Dios, pero la forma en que yo trato a las personas, la forma en que yo hago negocios, da evidencias de que estoy trabajando para Dios. Repitiendo a Pablo, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud en ella, algo digno de alabanza, en esto pensar. Busquemos la sabiduría divina, busquemos lo que a Dios le gusta para poder ponerlo en primer lugar, para no pensar que yo soy superior a Dios, que yo sé de alguna forma las cosas mejor que Dios. En segundo lugar, el segundo error que tuvo el pueblo, que es evidente, es algo que se denomina sincretismo. Y el sincretismo es cuando uno mezcla dos cosas. En este caso, los preceptos de Dios con cosas de la cultura que están en contra de lo que enseña la Biblia. Porque es imposible separarnos de la cultura. Vivimos aquí, vamos a hablar español. Vivimos aquí, vamos a usar ropa abrigada. O sea, eso no está en contra de la voluntad de Dios. Pero hay prácticas culturales que van en contra de los principios bíblicos y que los mezclamos como si fueran parte de la cultura. Cuando estábamos en el seminario teníamos unos amigos, varios, de Corea. Y una vez me puse a hablar con uno de ellos y le pregunté cómo celebraban la Navidad en Corea. Y me dijo, es más cristiana. Los cristianos... La Navidad en Corea ya es más cristiana. Ya ponemos arbolito de Navidad. Y Janelle y yo nos quedamos como, el arbolito de Navidad no es necesariamente algo cristiano, es algo cultural. Pero cuando lo empiezas a mezclar y decir, esto es parte esencial del cristianismo, cuando no lo es cuando empezamos a correr peligro. Perdón, tengo un falso contacto, vamos a ver. Voy a no moverme. Y hay muchas cosas, otras cosas que hacemos, que las mezclamos con nuestra cultura. Dice Jeremías 7, a partir del versículo 9, roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron. Vienen y se presentan ante mí, en esta casa que lleva mi nombre, y dicen, estamos a salvo, para luego seguir cometiendo estas abominaciones. Notamos al principio esta lista terrible de cosas, y ahora después de que hacen todas estas cosas, pero vamos a la iglesia. Ya robaron, ya mataron, ya cometieron adulterio, juraron en falso y quemaron incienso a otros dioses. Ah, pero ahora vamos a la iglesia, porque ahí, gracias, porque ahí ya estamos a salvo. Ya estamos a salvo. ¿Sí se oye? Ok. La queja de Dios ante su pueblo es que este se está contaminando, haciendo lo que hace toda la gente alrededor de ellos, toda su cultura, y que van en contra de principios bíblicos. La Biblia nos dice que no digamos mentiras, que seamos justos, que amemos a otras personas y seamos amables. Perdón, me equivoqué de lo que dice. La Biblia nos dice, no roben, no maten, no cometas adulterio, no jures en falsos, no tengas otros dioses. Y eso es lo que está haciendo el pueblo de Dios. Y después va a la iglesia como, bueno, ya estoy cumpliendo mi parte buena, ya estoy cumpliendo mi parte del, en aquella época era el sábado, aquí ahora es el domingo, ¿no? Y les dice Dios, no, eso está muy mal, ustedes están muy equivocados. Y cuando leí estas cosas dije, bueno, la gente en la iglesia va a decir, no hacemos nada de esto. Así que me hice la pregunta, ¿cómo se ve esto en nuestro tiempo? Cuando adoptamos estándares de nuestra cultura que contradicen o niegan las verdades bíblicas. ¿Y qué es lo que nuestra sociedad valora que está en contra de los principios bíblicos? Y lo voy a resumir muy, muy brevemente, podemos hablar mucho de esto. El materialismo, el consumismo, el egoísmo y hedonismo son los más prominentes. El materialismo, tener, tener, tener, tener. El consumismo, comprar, comprar, comprar. No importa si me endeudo, tengo que comprar porque todos tienen esta cosa. El egoísmo, todo es para mí. Y el hedonismo es disfrutar todo en este momento. Vamos a disfrutar. No importan las consecuencias, vamos a disfrutar. Y podemos hablar de muchas otras cosas. Pero también es... Y también es posible encontrar personas religiosas a las que van a que les lean las cartas, le lean la mano, que se colocan amuletos de la buena suerte. Gatos, vas a una tienda, a un negocio cristiano y encuentras gatos de los que hacen las manitas, de los gatos chinos, ¿no? O cosas, símbolos de otros, agua, monedas, herraduras, tréboles, el feng shui, que es la alineación de las cosas, ¿no? Esto va para el norte para que tenga buenas vibras y esto va para el este para que... La verdad es que no sé, pero es feng shui, tienes que alinear las cosas para... No sé en qué dirección deben ir, pero para que te vaya bien. Y Dios dice, tu vida no depende de esas cosas, tu vida depende exclusivamente de ti. Y de hecho no nada más dice eso, sino los llama abominable. Así que la invitación es, procuremos discernir, y cada uno tiene que discernir con las diferentes cosas con las que lucha. Puede que el materialismo no sea para una persona, pero el hedonismo sí. Puede que el hedonismo sí, no para otra persona, y para otras el consumismo sí. Entonces, no podemos aplicar, todos deben hacer esto, pero tenemos que estar alertas y procurando discernir cuáles son los valores en nuestra sociedad que interfieren con nuestro crecimiento como cristianos. En tercer lugar, y derivado un poco del sincretismo, las supersticiones. Y no sé si lo notaron al final de lo que leí hace rato, pero a través de Jeremías, Dios acusa a su pueblo de una actitud que es muy sutil, que son las supersticiones, aún dentro del cristianismo. Porque muchos creían, y lo voy a repetir en un momento, que Jerusalén no corría peligro porque la presencia de Dios estaba en el templo y porque Dios había hecho un pacto con David. Dice, voy a leer una parte, Jeremías 7, a partir del versículo 4. No confíen en estas palabras engañosas que repiten. No confíen en estas cosas. Y luego, fíjense, es algo que probablemente muchos hemos dicho. Así que tenemos que tener cuidado, porque es una verdad bíblica, pero tenemos que ver si verdaderamente es verdad para cada iglesia local. Este es el templo del Señor. El templo del Señor, el templo del Señor. Dios les está reclamando, ustedes no confíen en decir nada más, esta es la casa del Señor. Vamos a la casa del Señor. Este es el templo del Señor. Para que sea verdaderamente la casa del Señor, debe cumplir algunos requisitos. Si es, se continúa, versículo 5, si en verdad enmiendan su conducta y sus acciones, si en verdad practican la justicia los unos con los otros, si no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, ni siguen a otros dioses para su propio mal, entonces les dejaré seguir viviendo en este país, en la tierra que le di a sus antepasados para siempre. Pero ustedes confían en palabras engañosas que no tienen validez alguna. Y es una pregunta difícil para la iglesia. Si en verdad enmendamos nuestras conductas, bueno, vamos a ver qué implica esto. Practicar la justicia. No oprimir al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda. No derramar sangre inocente. No seguir a otros dioses. Y nuevamente, otros dioses es cualquier cosa a la que le estamos dedicando más tiempo y honor que a Dios. La gente sacó del contexto las promesas de Dios. Pensaron que solo cumplir o repetir estas palabras sería suficiente. Quizás nada más las prácticas de cada, para nosotros de cada domingo, las cosas que parecen piadosas, pero que Dios en su conocimiento absoluto reconoce que son falsas. Ellos solo recordaban las promesas de Dios, pero se olvidaron de que ellos también tenían una parte que cumplir en el pacto. ¿Recordamos que el pacto era entre Dios y los hombres? Entre Dios y su pueblo. Dijo Dios, yo voy a hacer esto, pero tú tienes esta obligación. Y debemos tener mucho cuidado para darnos cuenta qué es lo que hay en nuestros corazones. Ponemos nuestra esperanza en el templo, en la Biblia, en el culto, en el pastor, en los cantos, en cualquier otra cosa. ¿O la ponemos verdaderamente en Dios y sus instrucciones para nosotros? Segunda respuesta, a la que sigue. Recordemos que nuestra única y verdadera esperanza es Dios. Nada fuera de Dios es nuestra verdadera esperanza. Puede que muramos, puede que suframos, pero nuestra esperanza sigue siendo Dios. Ahorita vamos a hablar de cómo le fue al profeta. En cuarto lugar, ellos decidieron escuchar a falsos profetas. Se alejaron de la palabra de Dios. Y dice 2:8, Jeremías 2:8. Nunca preguntaron los sacerdotes, ¿dónde está el Señor? Los expertos y maestros de la ley jamás me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas hablaron en nombre de Baal y se fueron tras dioses que para nada sirven. Y esto la verdad es que nos debe dar miedo. Porque hay muchas iglesias en las que te dan terapia para que te sientas bien. Hay iglesias en las que todo es prosperidad. No debemos alejarnos de lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando estaba con los profetas, ya lo he mencionado, es probablemente de estos sermones que la gente, si pusieran un rango de los favoritos y los menos favoritos, este es de los menos favoritos. Porque no nos gustan este tipo de mensajes, pero es lo que Dios quiere que sepamos. Y quiere que sepamos que hacemos mal para que lo corrijamos, porque si no sabemos que hacemos mal, no vamos a tener la capacidad para corregirlo. Debemos buscar las verdades bíblicas. Entonces, la invitación es que leamos y conozcamos qué enseña la Biblia, como mis responsabilidades, así como las promesas de Dios, las dos cosas, porque son parte del pacto. No nada más nos enfoquemos en las promesas de Dios. De hecho, hay una Biblia que es la Biblia de las promesas de Dios, ¿no? Está subrayada y depende del color, si es de prosperidad, si es de la familia, si es de la salud. Y yo me pregunté, ¿no hay ninguna Biblia todavía de mis responsabilidades? Sería bueno hacerla, ¿no? Para comprar las dos. ¿Cuáles son mis responsabilidades delante de Dios? Todo debemos filtrarlo a través de la Biblia. ¿Lo que me enseñan en la escuela? Claro. ¿Lo que veo en la televisión y en el cine? También, las noticias. ¿Otros libros cristianos? Debo filtrarlos. ¿Es esto lo que enseña la Biblia? Pero si nos da flojera leer la Biblia, estamos en graves problemas. Así que la invitación es, leamos la Biblia. Las mujeres ya están poniendo el ejemplo. Se han propuesto algunas, espero que se vaya agregando, y los hombres tomemos después esta misma iniciativa, leer la Biblia en todo el año. O el Nuevo Testamento, pero leer la Biblia. Y entonces repito las cuatro soluciones para no caer en los cuatro errores que cayó el pueblo de Dios. Primero, busquemos la sabiduría divina, porque Dios sabe más que todos nosotros. Dos, identifiquemos los valores culturales que interfieren con nuestro crecimiento como cristianos. Tres, recordemos que nuestra única y verdadera esperanza está en Dios. Cuatro, leamos y conozcamos qué enseña la Biblia. Porque esto nos va a ayudar a estar atentos a que salga este renuevo, este vástago. Este vástago justo de Dios. La Biblia habla de Jesús. Y si leemos la Biblia, a pesar de este mensaje tan oscuro, vamos a descubrir que también hay un mensaje de esperanza para cada uno de nosotros. Y vamos a terminar con el llamado a la perseverancia. La última parte del punto que vamos a ver hoy tiene que ver con el llamado que Dios hace a las personas. Jeremías es un ejemplo para cada uno de nosotros por el carácter que muestra Jeremías. Y lo primero que notamos es que cuando menos que yo noté, está muy al principio, en el 1.6, es lo primero que uno nota, es que cuando Dios lo llama, Jeremías no se siente digno de servir a Dios. Le dice, yo le respondí, ay, Señor, mi Dios, soy muy joven y no sé de qué hablar. Y Dios no le dice, no eres joven, en realidad es joven. Y probablemente esta juventud era la causa de su desconocimiento para hablar, o hablar en público, lo que Dios le estaba pidiendo. Es muy diferente a lo que hizo Jonás. Jonás tampoco quiso obedecer a Dios, pero la diferencia es que Jeremías no se sentía digno de un mensaje de Dios. Jonás no quería obedecer a Dios por flojera, por miedo o por lo que ustedes quieran. Es muy diferente. Era rebelde. Jonás era rebelde. Jeremías no. Pero aunque es joven, Dios no acepta la excusa y lo anima. Y esto es lo que le responde justo inmediatamente a partir del versículo 7, 1, 7 hasta el 10. Pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven. Noten, no le dijo no eres joven, no digas soy muy joven. Porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie que yo estoy contigo para liberarte. Lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. En pocas palabras, Dios le da palabras de autoridad. Bueno, les da las palabras y le da autoridad. La palabra es que tiene que decir y le da autoridad. Pero hay que entender bien lo que le dijo Dios. Porque, como dijimos hace rato, es fácil creer erróneamente algunas palabras de la Biblia. Cuando uno lee las siguientes palabras, vas a ir donde... No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Y luego, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos. Uno diría, uy, pues qué trabajo tan excepcional. No debo tenerle miedo a nada porque no me va a pasar nada. ¿No es así? Todo va a ser una maravilla. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para liberarte. 1.8. Te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. 1.10. Sin embargo, la experiencia de Jeremías no fue tan de maravilla como no las podemos imaginar. Si alguien me hubiera dicho esto cuando estaba estudiando en el seminario, yo hubiera dicho, qué bueno, yo quiero ese trabajo, todo va a ir... Dios dice que no tengan miedo a nada. Pero es víctima, Jeremías, de asedios y de chismes. Dice 18:18, ellos dijeron, vengan, tramemos un plan contra Jeremías, ataquémoslo de palabra y no hagamos caso a nada de lo que diga. Fue golpeado y fue puesto en un hoyo, en el 22, resumo para no hacerlo tan largo. Cuando el sacerdote Pasur oyó que Jeremías profetizaba, mandó que golpearan al profeta Jeremías y que lo colocaran en un cepo, en un hoyo. Fue amenazado de muerte. Los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo lo apresaron y le dijeron, vas a morir. Uno hubiera pensado que Jeremías, oye Dios, ¿no me dijiste que no temiera nada? Pero el carácter de Jeremías se refleja en su perseverancia. Porque si bien podían matar su cuerpo, no podían tocar su alma. Y como cristianos debemos estar dispuestos a esto. No debemos creer en la buena suerte. Cualquiera que lea estos versículos va a decir, dice la Biblia. Por ejemplo, si me fuera a dar una iglesia en Chimalhuacán, en donde alguna vez no quise ir. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Y alguien me dice, Memo, no tienes que tener miedo porque mira lo que dice Dios al profeta. Lo que están haciendo que yo creo que, bueno, pues, sí, no me va a pasar nada. Pero lo que Dios está diciendo es que aún en las tribulaciones, aún en momentos difíciles, Dios nos está llamando y nosotros estamos obligados a perseverar. Las promesas de Dios, y esta es la respuesta a la última pregunta, a la última línea, las promesas que Dios nos da son para ayudarnos a perseverar, no para librarnos de todas las cosas que no nos gustan, desagradables, sino para ayudarnos a perseverar en los momentos más difíciles y más oscuros que estemos atravesando. Y al final, todo lo que dijo Dios a Jeremías se cumplió, porque Dios es fiel. Dios va a reivindicar a Jeremías y todo lo que dijo, todo lo que la gente dijo que eran mentiras, fue cierto. ¿Sufrió Jeremías? Sí sufrió. Pero todo lo que dijo fue verdad porque Dios lo respaldó. El carácter de Jeremías es el carácter de una persona que fue llamada verdaderamente por Dios. Y cada uno de nosotros hemos sido llamados por Dios, o los que hemos sido llamados por Dios, tenemos las mismas promesas de la presencia de Dios que nos van a sostener en medio de circunstancias difíciles. No que nos va a ir todo bien, nos va a ir bien y nos va a ir mal por temporadas, como vimos en Eclesiastés. Pero cuando estemos en las situaciones más oscuras y más difíciles, Dios va a estar junto con nosotros. Nuestro llamado es seguir esforzándonos. Como escribió Pablo, olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Seguimos adelante. Debemos perseverar. Y el mensaje que tenemos que comunicar no siempre va a ser bien recibido. Pero mientras el mensaje sea de Dios y mientras nuestra esperanza esté en Jesús, el vástago justo de Dios, no tenemos que temer. Sigamos adelante. Amén. Dios, es difícil, muy difícil a veces leer tu palabra, porque nos llamas a cosas extraordinarias. Y si podemos hacer cosas extraordinarias es porque tu Espíritu Santo está con nosotros y por nosotros y en nosotros. Así que Padre Celestial, empodéranos. Danos la convicción para seguir adelante. Ayúdanos a conocer tu palabra, a estudiar tu palabra, Señor, porque en ella hay palabras de vida. Y Señor, que las circunstancias, aunque sean oscuras y nos causen algo de temor, nos ayuden a poner nuestra confianza en ti, sabiendo que eres el Rey victorioso por los siglos de los siglos. Amén.